amor es tan dulce. Es tan puro. No puedo perdonar a los demonios que abusan del amor ingenuo de las chicas. No puedo perdonarlos por engañar a una chica inocente. Sailor Moon los castigará en el nombre de la luna. Transformarme y combatir a los villanos. Soy Sailor Moon y lucho por el amor y la justicia. Y aquí están mis amigas, Amy, la niña amable e inteligente. Y Rey, que es muy temperamental. ¿Serán más capaces que yo? ¿Quién sabe? De todos modos, cumplimos con nuestro deber. Hoy presentamos Estrella Fugaz protege el primer amor de Molly. ¿Necesitas a otro? Claro que sí, Serena. Hay otra persona. Sí. ¿Entonces estás enamorada de Kelvin? ¡No! Ni se te ocurra pensar en Andrew o en Tuxedo Mask, porque de ellos yo me enamoré primero. Ellos son unos niños. Te dije que mi amor es más maduro. Está bien, te diré. Estoy enamorada del señor Sanjoy. ¿Qué? ¿Qué es lo que no puede ser, Serena? ¿Por qué te sorprendes tanto? Bueno, es mucho mayor que yo, pero la edad en el amor no importa. ¡Enamórate de quien quieras, pero no de él, por favor! ¡Cállate! ¡No debía haberte dicho nada! Es un gran problema. Sí. Inmediatamente debemos decirle a Molly que Sanjoy es Neflight. ¿Qué les parece si mejor esperamos a ver qué pasa? Si pensamos en Molly, no pasará nada bueno diciéndole quién es. Para saber si será bueno o no, hay que intentarlo. Por favor, Rey, te lo suplico. Y dime, Serena, ¿tú qué piensas? Pues creo que deberíamos ponerla al tanto, pero... ¿Entonces qué vamos a hacer? No se preocupen, yo me haré cargo. Confíen en mí, ¿de acuerdo? Sé que lo puedo hacer. Ay, ¿y así espera Serena que confiemos en ella? ¿Dónde está The Flight? Lo he estado llamando, pero no aparece. ¡Oh! ¡La reina está furiosa! ¡Qué horror! ¡Perverso! ¡The Flight! ¡Vete preparando! ¡Qué lástima! The Flight será desterrado en cualquier momento. No podemos perder tiempo buscando la energía ahora. Así que supongo que no me queda más remedio que utilizar... ¿Otra vez tú? ¿Qué quieres? Ay, no seas descortés, Neflight. La reina Beryl está furiosa contigo. Te está buscando. Prepárate para hablar con ella. Malakai te mandó a vigilarme, ¿no es verdad? Y tal parece que todavía no tienes un buen plan. Me desconcierta tu tontera. ¡Eso no es asunto tuyo, Siosai! No seas infantil. Te aconsejo que te retires antes de que la reina Beryl se ponga furiosa contigo y te despida. Dile lo que quieras. Encontraré el cristal sagrado de plata y te juro que te arrepentirás. ¡No es justo! ¡Es mi misión encontrarlo! No es misión de nadie, sino de quien lo encuentre. Entiéndelo. Yo lo haré y te juro por todos los demonios que me quitaré esta humillación. ¡Ya pagarás por esto que has hecho! Qué vergüenza alterarme contra una camarada tan insignificante como Siosai. Las estrellas lo saben todo. Cuando el sol forma un siniestro ángulo de 90 grados entre Neptuno y Marte, el detector del cristal sagrado de plata aparece. Y ese es el cristal negro. ¿Me ayudará esto a encontrar el cristal sagrado de plata? ¿Quiere decir que esa niña tiene el cristal de plata? Mi señor Malakai, no soporto a Neflight. Tranquila, deja que haga las cosas a su manera. Pero mi señor, ¿y si él lo encuentra? Si él encuentra el cristal de plata, se lo robaremos. Mi señor, eres grandioso. Y mientras, me parece que será mejor que el demonio lo vigile. Yasha, sé que estás ahí. Haz lo que oíste. Sí, con mucho gusto. No, no puedo. ¿Qué pasa? Tú dijiste que confiáramos en ti. Lo dije solo por costumbre. No me reproches, Luna. Tú haces las cosas por costumbre. ¡Ay! ¿Qué hago? ¡Ya sé! ¿Qué cosa? Voy a aprovechar esta oportunidad para pedirle un consejo a Andrew. Era obvio que no podía esperar nada de ti. Eso es, bien. Muy bien, así se hace. Bien hecho. Eso es, salta ahora. Andrew se ve muy entretenido. Salta, ¡ay, no! Se le acerca mucho a esa chica y no me gusta. ¡Sorpresa! ¡Aquí estoy yo, Serena! ¡Uy, siento a alguien cerca! Hola, cabeza de chorlito. Mira nada más, tu cabeza de chorlito está que hecha humo. Cuídala, no se te vaya a quemar. ¡No! ¡Estoy enfadada! ¡Te equivocaste! No sabía que estabas ahí, Serena. Discúlpame. ¡Ay, hola! Ya casi acaba mi turno. ¿Quieres ir a tomar un café, Serena? ¡Claro que sí! Tengo que consultarte algo, Andrew. Yo los acompaño, no tengo nada que hacer. ¡Oh! Sí, vamos los tres. Sí, claro. Mi amiga Molly está enamorada de un hombre perverso y cruel, pero Molly no sabe que lo es. ¿Y entonces? Como amigas, ¿qué debemos hacer? Si le decimos la verdad, tal vez ella crea que nosotras... No deben precipitarse. Esperen un poco y vean cómo se dan las cosas. Sí, claro. Opina lo mismo que Amy. Nada cambiará aunque dejen pasar el tiempo. Decirle la verdad sería muestra de valor. Sí, yo creo que Darien tiene razón. Posiblemente Molly se moleste si le dicen la verdad, pero yo pienso que como amigas tienen que advertirle lo que saben. ¡Claro! Ahora ya me siento mejor y ya me dio mucha hambre. ¡Disculpe! ¡Tráigame una malteada, un sándwich y un pastel doble de chocolate y un jugo! Andrew, ¿tienes suficiente dinero? Eso espero. No se preocupen, hoy invito yo. ¡Ah! ¡Él también quiere una pizza! Valor, valor. Sí, muy bien. Allá voy. ¡Voy! ¡Ah! ¡Hola, Serena! ¿Qué pasa? Escucha, Molly. ¿Qué? Te diré valientemente que Masato Sanjoin es un tipo muy malo. No es un ser humano. ¡No! ¡Nada de eso! Digo, el caso es que es peligroso. Así que no te aferres a él. Es mejor que lo olvides para siempre. Entiéndelo. Te lo suplico en nombre de nuestra amistad. Serena, es que yo... ¡Solo olvídalo, por favor! Vaya, ¿entonces hablaste con Molly? Sí, me armé de valor y le dije todo. ¿Y Molly entendió lo que le dijiste? ¿Eh? No me digas que solo le contaste y te regresaste sin más ni más. No te creo. Ay, entonces no sirvió de nada. Pero entendió lo que le dije. No, debí haber ido contigo. Serena dijo eso. Pero el señor Sanjoin es muy guapo. ¡Molly! ¡Te hablan! ¡Es el señor Sanjoin! Estoy segura de que él también siente lo mismo por mí. Sí, está bien. El parque que queda cerca. Sí, ahora voy. Voy a salir un momento. ¿Qué? ¿Ahora? Me da pena haberte hablado tan tarde. No se disculpe. Me dio mucho gusto que lo haya hecho. Vine a despedirme de ti. ¿Qué? Ah, sí, entiendo. Qué pena que yo sea una molestia para usted. No, no eres ninguna molestia. Al contrario, no quiero involucrarte en el peligro. ¿Qué? Molly, la verdad es que los villanos me tienen muy amenazado. No quiero involucrarte en eso. Adiós, me dio mucho gusto haberte visto. Espere, por favor. Dígame si hay algo que yo pueda hacer para que usted no se vaya. El cristal de plata. Si tan solo pudiera tenerlo. ¿Qué es el cristal de plata? Si tan solo lo tuviera, ya no estaría amenazado y sería libre, pero no. Lo siento, olvídalo. ¿Cristal de plata? ¡Ay, qué hermoso! Este cristal es único y sencillamente es precioso. ¡Su brillo es plateado! Entonces, ese es el cristal de plata. Señor Sanjoin, espere aquí. Voy a traerlo de inmediato. Creo que esta es la llave. ¡Se abrió! Ah, este es... ¿Quién está ahí? ¡Ah! ¡Molly! ¿Qué estás haciendo? ¡Hija! ¿Qué tienes? ¡Molly! ¡Yo! ¡Perdóname! ¡Molly! ¡Molly! ¿Qué te pasa? Luna, creo que es mejor que nos vayamos. ¿Qué estás diciendo? ¿Entonces no vamos a ver cómo lo tomó Molly? Es tu amiga. Todo porque no hiciste las cosas como era adecuado. Te lo advertí. Eso dices, pero... Es la mamá de Molly. Serena, ¿no viste a Molly? No, ¿por qué? ¿Qué pasó? Salió corriendo con una joya muy valiosa del aparador. ¿Qué? ¿Sabe por qué? Pues le habló un tal señor Sanjoin. Con razón, es un villano. Yo también la buscaré. No puedo perdonarle que utilice los sentimientos ingenuos de Molly. ¡Transfórmate, Serena! ¡Por el poder del Prisma Lunar! cristal negro no reacciona. Es un simple cristal. Me alegra haber podido ayudar al señor Sanjoin. El cristal negro está reaccionando. ¿Por qué? Tal vez valga la pena investigar a esta niña. Molly, escucha, es necesario que me ayudes. ¿Vendrás conmigo, por favor? Vamos, Molly. Sí. ¡Detente! ¡Qué vienes por abusar de los sentimientos de Molly! ¡Te castigaré por engañarla! ¡Soy no una Sailor Scout camino. Que lucha por el amor y la justicia! ¡Soy Sailor Moon! ¡Y te castigaré en el nombre de la luna! ¿Sailor Moon? ¿Por qué estás aquí? ¡Molly, no te dejes engañar! ¡La verdadera identidad de Sanjoin es Nefly! ¡Es miembro del Negaverso del demonio! ¡No! ¡No digas eso! ¡No es cierto! ¡El señor Sanjoin no es malo! ¡Señor Sanjoin, dígaselo! ¡Señor Sanjoin! ¡Estrellas del cielo, denme poder! ¡Sailor Moon! ¡Ya se acabó la diversión! ¡Luz estelar! Lograste escapar, pero ahora sí te destruiré. Voy a acabar contigo. ¡Qué vergüenza! ¡Ten valor! Aquí estoy, soy Sailor Mars. Y yo soy Sailor Mercury. Vaya, qué bueno que están aquí las tres. Las mandaré juntas al infierno. ¡Burbujas de mercurio! ¡Están! ¿Eh? ¿Dónde están? ¡Fuego de Marte! ¡Enciéndete! ¡No! ¡Señor Sanjoin! Molly, ¿sigues aquí? ¡Señor Sanjoin! ¿Qué? ¡Protegeré al señor Sanjoin con mi vida! ¡Molly, a un lado! ¡Por favor, hazlo! No puedo creer que se haya detenido. Por favor, no torturen al señor Sanjoin. No, entiéndelo. No podemos perdonarlo. ¡Hazte a un lado! ¡No lo haré! ¡No haré eso, aunque tenga que morir! Esta niña piensa tanto en mí. Dinos, Molly, ¿por qué quieres protegerlo tanto? Porque lo amo. Aunque tenga que dar mi vida para protegerlo, con gusto lo haré. ¡Oh, no, Molly! ¿Qué? Es imposible, no lo puedo creer. El cristal negro reacciona ante la ternura. Entonces, ¿es amor salvar a los demás, aún a cambio de la propia vida? ¡Ese es el cristal sagrado de plata! ¡Niña, suelta eso! ¡Suéltalo! ¡Molly! Nefly salvó a Molly. ¡No puedo creerlo! ¡El señor Sanjoin me salvó la vida! ¡Oh! ¡Molly! ¡Nefly! ¡Vas a pelear por la humanidad! ¡Muerte! ¡Al traidor! pensar en Molly y recapacitar en tus sentimientos? Estamos a mano. No te confundas, no me refiero a eso. ¿Cómo es posible que no tienes sentimientos? Es inútil preguntárselo, ya sabemos que no. Con un poco de suerte, una vez que tengamos el cristal sagrado de plata, todo el espacio será gobernado por el negaverso. ¿Cristal de plata? ¿Qué es eso? ¿El cristal sagrado de plata? Creo que había oído hablar de él. Pronto dejarán de pretender ser las scouts que luchan por la justicia. Sigan parloteando de amor y justicia hasta entonces. ¡Hasta luego! Señor Sanjoy. ¡Molly! Por favor, estrella fugaz. Si a Netflix le gusta a Molly, no permitas que siga haciendo cosas perversas. En que las chicas no pueden impedir enamorarse. Saben que ese amor puede resultar malo, pero quieren creer en él sin importar lo que les pueda ocasionar. ¡Dejen a los enamorados en paz! Sailor Moon los castigará en el nombre de la luna. Hoy presentamos Nightfly muere por Molly. Molly, te aconsejo que mejor te olvides de él. Además, es muy grande para ti. No puedo. ¿Qué? Sé que no es bueno, pero no puedo dejar de amarlo. ¿Y ahora qué hago? ¿Tú estás enamorada de alguien, no, Serena? ¿Yo? Pues, sí, estoy enamorada. Entonces, entiendes cómo me siento, ¿no es cierto? Ay. Molly, ¿por qué el cristal negro reaccionó ante su energía de amor? ¿Por qué reaccionó el cristal? ¡Protegeré al señor Sanjoy aunque pierda la vida! Lo amo. Lo amo profundamente. Tonterías. Sailor Moon sabía su nombre, así que entonces Molly debe saber quién es Sailor Moon y lo voy a averiguar. Solo espera, Sailor Moon. Lo encontré. Así que ese es el cristal negro que reacciona ante el cristal sagrado de plata. El cristal negro está reaccionando otra vez. Es ella. ¿Entonces podrá el cristal de plata estar dentro de un cuerpo humano? No. El cristal de plata no está dentro de su cuerpo. ¡Señor Sanjoy! Masato Sanjoy es mi identidad falsa. Mi nombre verdadero es Neff Light. No quiero mentirte. Quédate ahí y escúchame. Eres una niña maravillosa. Me enseñaste por primera vez lo que es el amor. En el grupo perverso al que pertenezco, no hay amor. Nos traicionamos unos a otros. Y matamos a los demás para nuestro beneficio. Y yo pensaba que solo así podían ser las cosas. Pero tu amor me abrió los ojos. Así que por eso, de ahora en adelante, quisiera unirme a las Sailor Scouts y luchar contra el mal. Si sabes quién es Sailor Moon, tienes que decírmelo. Por favor, Molly. Lo siento, pero no sé. ¿No me crees? Sí, claro que le creo. Pero en verdad no lo sé. Le juro que no lo sé. Ya veo. Pues qué lástima. ¡No se vaya! Mi querido Neflight. Si Molly sabe quién es Sailor Moon, se pondrá en contacto con ella. Vaya, vaya. Qué tonto es. Haberse enamorado de una niña humana. Señora Siosite. Tal como lo oyen, Neflight se enamoró. ¡Qué tonto! ¡Ataquémoslo! Esperemos un poco. No olviden que es un guerrero de peligro. No quiero atacarlo y salir lastimada. Tomemos a la niña como rehén para presionarlo por lo que ha hecho. Muy bien. Sailor Moon, ¿cómo puedo averiguar dónde está? Mi mamá nunca me atrevería. ¿Qué pasa contigo? No sé por qué el señor Sanjoy... El señor Sanjoy está buscando desesperadamente a Sailor Moon. ¿Qué? El señor Sanjoy tiene muchos problemas. Pero desgraciadamente no puedo hacer nada para ayudarlo. ¿Qué dices que le pasó al señor Sanjoy? ¿Molly, estás llorando? Perdóname por hablarte a medianoche. Ya me siento más tranquila. Sí, pero... De veras, ya me siento mejor. Me sirvió mucho hablar contigo, Serena. Gracias. Sí. ¿Serena? Estoy segura de que Neflight debe estar rondando a Molly. Vamos, amiga, no voy a llegar antes que tú. ¡Yo no soy un gato! ¡Date prisa! ¡Allá voy! Mostraste tu verdadera identidad, Sailor Moon. ¿Ah? ¡Es Neflight! La verdadera identidad de Sailor Moon es Serena. Lo vi con mis propios ojos. ¡No! Por favor, no le digas a nadie que soy Sailor Moon. ¡No lo hagas, por favor! ¡Te lo suplico! No necesitas seguirte ocultando. ¡Oh, no! ¡Debo hacerlo! ¡Por favor, te lo ruego! No te preocupes, porque morirás aquí mismo. ¡Despídete del mundo, Sailor Moon! La muerte no le queda bien a la bella Sailor Moon. Vamos, Neflight, yo pelearé contigo. ¡Mi querido Tuxedo Mask! ¡Ayúdame, Neflight, por favor! ¡Esa voz! ¿Qué sucede, Neflight? Veremos quién es el vencedor la próxima vez, Sailor Moon. Ahora ya sé quién eres. Puedo atacarte en cualquier momento. Así que prepárate. ¡Ay! No sé qué voy a hacer. Ya sabe quién soy. No te angusties aunque tu verdadera identidad se haya descubierto. Hasta la vista. Qué guapo es Tuxedo Mask. ¡Cielos, no! Tengo que ir a avisar a las Sailor Scouts. Entrega el cristal negro a cambio de la niña. De seguro fueron las siervas de Soyside. ¿Y por qué diablos me ha de importar lo que le pase a esa niña? ¡Vamos! ¡Deprisa, Neflight! ¿Realmente vendrá por esa chica? Si no lo hace, la matamos y ya. Mira, está temblando. ¡Qué pena! ¡Ayúdame, por favor! Quiero que le digas a Soyside que nunca le entregaré el cristal negro. Señor Neflight, gracias. No quiero que me lo agradezcas. Ni siquiera yo sé por qué te salvé. Todo el tiempo te he estado mintiendo. Y tal vez lo siga haciendo, porque mi misión aún no ha terminado. Yo no siento nada por ti y tal vez nunca cambie. No importa, Neflight. Quiero que sepas que mientras estés conmigo, no importa que me engañes. ¡Dios mío! ¡Estás herido! Estoy bien. ¡No! ¡Estás herido por mi culpa! ¡Esas villanas pueden aparecer otra vez por aquí! ¡Ven! Donde venden una malteada de chocolate muy rica. ¿Malteada de chocolate? Sí. ¿No te gusta? ¿Ah? Sí, sí me gusta. Mentiroso. Pero sé que mientes solo para ser amable conmigo. Gracias, Molly. Estaba pensando que tal vez algún día podría ir a tomar una malteada de chocolate contigo. Es un deseo que me gustaría que se realizara. Sí, te entiendo. Y está bien. ¿De veras? ¿Crees que te estoy mintiendo? No lo creo. ¿Tienes algún día libre en la sociedad a la que perteneces o no te dan permiso de salir? The Flight, al fin te reíste. Estoy llorando, pero lloro de felicidad. ¡Fly! ¿Qué te pasó? Esas espinas te succionarán toda la energía hasta que mueras. ¡Qué final más miserable! Si no quieres que la matemos, ¡entréganos el cristal negro! ¡Molly, vete de aquí! ¡No! ¡Corre! ¡No! ¡No! ¡No seas tonta! ¡Corre! ¡Lefly! ¡No! ¡Qué tontería pensar que un insignificante humano pueda sacar eso! ¡Vete de aquí! ¡Pronto, vete! ¡Déjalo, Molly! ¡Vete de aquí! ¿Ah? ¡No es posible! ¡Fly, por favor! ¡No te mueras! ¡Maldición! ¡Matemos a los dos juntos! ¿Ah? ¡Al infierno! Molly, qué bueno que estás bien. ¡The Flight! Bien hecho, chicas. Gracias por obsequiarme el cristal negro. Apuesto a que está satisfecho por morir junto a su amada. Tortúrenlo a su antojo. ¡Canalla! ¿Estás listo? ¡Huye! ¡No! ¡Detente! ¿Por qué torturan a la gente que se ama? ¿Que ustedes no se han enamorado? Las Sailor Scouts. Soy Sailor Moon y las castigaré en el nombre de la luna. Les aconsejo que se arrepientan de todas sus fechorías. Voy a torturarlas en el nombre de Marte. ¡Pues las acabaremos primero! ¡Al infierno! ¡Ah! ¿Dónde están? ¡Fuego de Marte! ¡Tierra lunar! ¡Enciéndete! ¡Acción! Sailor Moon. ¿Sí? Parece que tu verdadera identidad seguirá sin descubrirse. ¡No! ¡No creo que no podré tomar esa malteada contigo. No. Lo siento. Te mentí hasta en el último momento. Perdóname. Bueno...